actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimu, no te calles. Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Andamos con todas las carambolas numéricas. Acaba de salir el número de noviembre de Mu, que es el número 50. Bien redondito. Título: Sexo, política y despenalización. La historia de la pareja que hasta ahora no se había revelado formalmente entre Pablo Marchetti, el director de la revista Barcelona y cantante y letrista del grupo Falopa, y la diputada Victoria Donda. Además hay un informe impresionante sobre el tema de la salud del modelo y los informes que acusan a los agrotóxicos, a los venenos en todo el país. Pero además estamos festejando el programa número 100, más redondito todavía, sin contar las múltiples repeticiones que va teniendo este programa en cada una de las emisoras, así que deben ser como 500 o 1000 emisiones que tenemos ya hechas. O ponele que sea al revés, que en realidad sea solo uno. Este Decimú. Cada Decimú es un programa especial, sea el octavo, el milésimo o el millonésimo. Y el de hoy ni te cuento. Entonces, 50 veces, o 100 veces, o las veces que vos quieras, Decimú. Decimú en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Hace unos días fui a escuchar la sentencia del juicio de la ESMA en Buenos Aires. Fue un momento impresionante que ahora vas a escuchar. Y en ese momento pensé, y te pregunto de paso a ver qué te parece, ¿para qué sirven los derechos humanos? Porque son esas cosas que a uno le llenan la boca, hablando de ética, de derechos, derechos humanos. Pero lo que yo digo es en términos prácticos. ¿Cómo entender ese movimiento? ¿Qué significa? ¿Cómo fue que unas poquitas personas en soledad, más bien viejas, más bien insultadas, descalificadas, indefensas y perseguidas, trataban de movilizarse no hoy, sino en plena dictadura? Imagínate eso. Y lograron, 30 años después, que haya 262 genocidas condenados, incluyendo expresidentes, y unos 1.100 en lista de espera. Y no solo con respecto a la ESMA, obviamente, sino con juicios en Córdoba, el Tercer Cuerpo de Ejército, en Tucumán, Busi, La Plata, Echecolatz, en medio país. Y esto además tiene asombrado al mundo, porque esa posibilidad de hacer justicia sencillamente no ha existido en otros países. Y va otra consulta más. ¿Qué significa todo eso en términos de herencia cotidiana, presente y futura para cada uno de nosotros? Pero no hablo solamente de violaciones a los derechos humanos, sino de la herencia que todo esto dejó en estilos y formas de organizarse, en experiencias de vecinos autoconvocados por distintos temas, en radios comunitarias, en nuevos medios sociales de comunicación, en fábricas recuperadas, en experiencias autogestivas, culturales, productivas, todo un universo del que venimos hablando tantas veces aquí en Decimú. A lo mejor te resulta un disparate todo esto, en cuyo caso la ventaja es que el éter está lleno de radios a las que podés huir velozmente. A los valientes que decidan quedarse les quiero proponer algo que surge de nuestra experiencia en la cooperativa La Vaca, en la revista Mu y en este mismo programa, a lo largo de los últimos años, y que me hace imaginar que en vez de la Carta Universal de los Derechos Humanos, haya que ir pensando en una Carta Universal de los Poderes Humanos, de lo que somos capaces de poder hacer. Y algo que allí en la ESMA, en lugar de los desaparecidos, me hizo pensar en los aparecidos, que no son fantasmas, como decían antes en el campo, sino todo lo contrario. Estoy hablando de la cantidad de personas que en la vida deciden aparecer, tomar su propia voz, desafiar lo que parece un destino marcado. Pero empecemos por el final. Quiero aclarar que me llamo Sergio Ciancaglini. Es la primera vez que digo mi nombre en el programa, pero lo que pasa es que de tan viejo me tocó cubrir periodísticamente el juicio a los excomandantes en 1985. Yo era un bebé en esa época. Pero ahora te propongo que escuchemos lo que pasó hace un par de semanas en los tribunales de Comodoro Py. Quiero recordarte que en este juicio había 86 casos que se juzgaban, incluyendo los de las madres de Plaza de Mayo desaparecidas cuando las infiltró Alfredo Astiz, el caso de las monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquette, y el caso del escritor y periodista Rodolfo Walsh. ¿Querés escucharlo? Son 26 segundos. Es el propio Rodolfo Walsh. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Ahí estaba Rodolfo Walsh leyendo un tramito de Operación Masacre y la demostración de que el régimen de la muerte venía incubándose en Argentina desde mucho tiempo atrás. Pero volvamos al juicio de la ESMA. Ahora vamos a escuchar dos cosas: lo que pasó afuera, en la calle, y lo que pasó adentro, para compararlo con lo que pasó en 1985 en el juicio a los excomandantes cuando el fiscal Julio Estrasera leyó su alegato. Vamos a hacer una especie de viaje tipo volver al futuro. Te quiero proponer solamente un ajuste de la sensibilidad, una sintonía fina. Que imagines lo que significa esto que vas a oír en la piel de personas que sufrieron torturas o que sufrieron la desaparición de sus hijos, de sus hermanos, nietos, parejas, padres. Personas a las que durante décadas trataron como locos y como impulsores de una causa perdida. Primero entonces, lo que ocurrió en la calle, donde había una gran pantalla que transmitía lo que pasaba en la sala de audiencias. Ahí, en la avenida Comodoro Py, en Retiro, estaba por ejemplo Graciela D'Aleo, que fue una de las principales testigos en este juicio, y viene siéndolo desde aquel juicio de 1985. Ya la vas a escuchar y a conocer parte de su historia. Y estaba por ejemplo Victoria Donda, una de las nacidas en la ESMA. Y había sindicatos como el de Televisión, que está en la CGT, o el de ATE, el de la Asociación de Trabajadores del Estado, que está en la CTA. Escuché el resumen de lo que sucedía cuando el juez Daniel Obligado leía la sentencia a los distintos marinos integrantes de los grupos de tareas de la ESMA. Esto pasaba en la calle. Vigésimo, declarando que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser calificados. Artículo 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la 22. Condenando a Oscar Antonio Montes a la pena de prisión perpetua. Vigésimo tercero. Condenando a Jorge Eduardo Acosta a la pena de prisión perpetua. Vigésimo cuarto, condenando a Antonio Pernías a la pena de prisión perpetua. Vigésimo quinto, condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua. Y ahora te propongo escuchar lo que pasaba adentro de la sala. Encendamos de nuevo la imaginación. Estaba el estrado de los tres jueces allí adelante. Una sala repleta de abogados de la querella, repleta también por los fiscales, por los defensores de los militares y los propios 18 militares acusados en el juicio. y a sus espaldas, en una parte posterior de la sala, separada por un vidrio blindado, estaban los familiares de los desaparecidos, madres, abuelas y algunos privilegiados como yo, tratando de unir los pedazos de tanta historia. Mientras se leía la sentencia, Alfredo Astiz se puso una escarapela redonda y se la acariciaba cuando lo enfocaba a la cámara. Se quería hacer el mediático, ¿no? La cámara dejó de enfocarlo como para sumergirlo en la indiferencia. Y ahora sí, escuchá lo que pasó en la sala, detrás del blindex, donde estábamos nosotros, al final de la sentencia, y la reacción de la gente cuando los militares miraban con sonrisas tipo sardónicas. Señores, el juicio ha terminado. Cada uno de los militares lo iban esposando, una escena que confieso que siempre es digna de verse. Y la gente cantaba eso de como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Pero digamos la verdad, durante décadas pareció que eso era una simple consigna, una simple expresión de deseos. Sin embargo, yo estaba ahí viendo esas caras de sonrisa sardónica, como te decía recién, o canchera, pero a la vez demudados, de gente como Astiz, como alguien todavía peor, quizás el Tigre Acosta, Jorge Acosta, que fue el que comandó la masacre cometida en la ESMA, donde se mató gente, se quemaron cadáveres, se robaron bebés y se organizaron los famosos vuelos de la muerte, donde se drogaba a los secuestrados para arrojarlos vivos mar adentro. Por eso fue que, devueltos por el mar, aparecieron los cuerpos de las tres madres secuestradas: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Careaga y Mari Bianco. No quiero olvidarme de Emilio Eduardo Macera, que era el jefe de todos estos señores y que ya está muerto, razón por la cual no pudo ser juzgado en esta causa. Pero te propongo el viaje hacia atrás. Como si fuese ayer, escuchemos ahora el tramo del juicio a los excomandantes en 1985, como para ver cómo en el tiempo las cosas fueron transcurriendo. Este es el momento en el que el fiscal Julio César Estracera terminó su alegato con dos palabras. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial se desaloje la sala. Aquella vez la gente simplemente aplaudió, mientras los jueces ordenaban desalojar la sala. Se supone que en los tribunales no hay que aplaudir. Yo aclaro que aquella vez lloraba de emoción, y lo mismo me pasó ahora, espero que no me traten de blando. Y los insultos aquella vez fueron al revés. En 1985 eran los militares, Eduardo Viola especialmente, el expresidente, insultando al público. Unos meses después del alegato de este nunca más que dijo Estrasera, llegó la sentencia que condenó a Jorge Videla y a Eduardo Macera a prisión perpetua y a Viola, Agosti y Lambruschini a penas menores. Los demás debían ser juzgados con posterioridad, los que resultaron absueltos en aquel momento, entre los cuales estaba el inolvidable Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo que aprendimos todos los que andábamos por ahí es que nunca más son dos palabras fuertes, pero una vez dichas, nos las tenemos que ganar. Y lo mismo pasa con derechos humanos. Son conceptos que están escritos en montones de lugares, en tratados, en constituciones, pero solo existen en la práctica por una cantidad minoritaria de cabezas duras que lograron implementarlos, lograron convertirlos en una realidad. De lo contrario, serían solamente palabras hermosas y huecas. Ya volvemos para escuchar a los aparecidos, para pensar en la herencia social que están dejando, y vamos a escuchar cómo la casa estaba en orden, cómo después vinieron los indultos por un señor que seguramente no debes olvidar, y vamos a escuchar además un recital insólito con unos chiquilines desconocidos que se llamaban hijos, para entender qué otras cosas se decían y estaban ocurriendo en aquellos tiempos en los que nos decían que estábamos en el fin de la historia. ifolavaca@sahu.com.ar Cooperativa La Vaca. 10 años de teoría escrita con los pies. Seguimos en Decimú. Hoy estamos en nuestra emisión número 100. Estamos haciendo este programa con el cerebro, con el corazón, con todo. Estamos repasando el tema de los derechos humanos, el juicio de la ESMA y cómo algo que parecía una causa perdida, liquidada, está funcionando con 262 militares condenados, muchos juicios en marcha, 14 rápidamente, 1.100 imputados y además se está ampliando por la propia lógica de seguir investigando a los civiles. Ya pasó con un cura, Christian von Bernick, que participaba en las torturas en la época de la policía bonaerense. Y se viene algún juicio para José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. Por esto que te decía, la misma lógica de seguir investigando va ampliando la órbita para comprender que los militares no estaban solos. Pero te propongo volver a Comodoro Py, a los tribunales de retiro, donde se condenó a perpetua a 12 de los militares que estaban imputados. Apenas un poco menores, que van entre 25 y 18 años, o sea que pasan la vida en la cárcel, a 4 imputados, y se absolvió a 2, que de todos modos siguen presos porque están a su vez acusados en otros juicios que van a venir más adelante. Se leyó la sentencia. Te propongo ahora escuchar voces. ¿Conoces a Lilia Ferreira? La última pareja de Rodolfo Walsh. Estoy muy conmovida porque recuerdo el título del último cuento publicado de Rodolfo, Un oscuro día de justicia, y creo que hoy se iluminó. Y al escuchar la sentencia, sentía que de algún modo era la respuesta al alegato que el propio Rodolfo escribió hace 35 años en su carta abierta a la Junta Militar. Y escuchar que también que son condenados a perpetua los responsables, no solo por la desaparición de Rodolfo, sino por supuesto por todos los demás, pero hablando desde el caso personal y más íntimo, siento la conmoción también por haber podido sobrevivir, porque todos esos textos inéditos de Rodolfo que se secuestraron y por los cuales ahora están siendo condenados, yo era la única que los conocía, porque eran inéditos precisamente y eran los que estaban en nuestra casa de San Vicente. Entonces, al mismo tiempo, es sentir esta tensión, esta entre lo que es la vida y lo que es la muerte y lo que puede significar la vida cuando también sirve de testimonio por los crímenes cometidos. Ahí estábamos rodeados de gente y con la emoción a cuestas. Le pregunté cómo estaba su cuerpo, cómo había sentido toda esta cuestión. Me contó que se había enfermado, como que el cuerpo se le colapsaba, pero que ahora todo había cambiado. Esto me decía Lilia Ferreira, la última compañera de Rodolfo Walsh. Es como que ahora me siento como que todo volvió a encajar, las partes encajaron. El presente y el pasado y el presente encajan en este momento de justicia. Todo encaja en un momento de justicia. Era Lilia Ferreira y te propongo ahora otra voz. Ana Careaga es la hija de Esther Careaga. Esther fue una de las tres madres desaparecidas en el año 77 junto a Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenti. Y eso ocurrió cuando los marinos, con Alfredo Astiz a la cabeza, haciéndose pasar por un tal Gustavo Niño, infiltraron a ese pequeñito grupo de madres que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, en Buenos Aires. Esther Careaga, paraguaya, fue de las primeras que encontró a su hija, que es justamente Ana. Las otras madres le dijeron a Esther que ya estaba, que se fuera del grupo de madres para evitar riesgos. Pero Esther no quiso. Les dijo, me voy a quedar con ustedes hasta que encontremos a todos. Y terminó siendo ella misma una desaparecida. Los marinos la arrojaron al mar y su cuerpo, como te contaba antes, y el de las otras madres, apareció flotando en Santa Teresita. Las enterraron como NN y 30 años después, el equipo de antropología forense descubrió quiénes eran. Y por eso el caso pudo ser condenado, porque aparecieron los cuerpos y se pudo saber quiénes eran. Escuchemos entonces a esa hija, Ana Careaga, que había estado desaparecida cuando tenía 16 años, embarazada. Le perdonaron la vida y tuvo que ver cómo la propia madre desaparecía. Esta es Ana hablando con nosotros hoy. Creo que es un día histórico, creo que es muy importante después de 35 años de lucha seguir avanzando para que la sociedad también tome conciencia de los crímenes aberrantes que vivimos. Después de 2 años de haber estado adentro de este juicio, uno no puede salir igual que como ingresó a él. Y esto tiene que ver con toda la sociedad argentina, no solamente con las víctimas. Yo te preguntar a partir de ahora, ¿cuál es la meta, qué falta, qué? Porque esto sí, siempre uno sabe que los ciclos no se cierran, ¿no? En estas cuestiones. Que siempre fue así para la lucha del movimiento de derechos humanos. Siempre se pidió más, siempre se fue logrando y así se va avanzando. Falta mucho todavía, hay que reformar los juicios, hay que buscar la manera de que poder hacerlos con mayor celeridad. Pero bueno, siempre se luchó así y así se fue consiguiendo. Y te propongo escuchar algo más de lo que nos decía Ana Careaga. Y asesinar a la gente, tirarlos vivos al mar, hoy tienen que pagar por esos delitos. Y creo que es muy importante seguir avanzando en la búsqueda de justicia. Falta mucho, todavía hay causas pendientes, todavía las causas están fragmentadas, pero estos son los avances que ha logrado la lucha histórica del movimiento de derechos humanos. Esa frase es muy importante, lo que ha logrado el movimiento de derechos humanos. En medio de ese lío de gente, con esa especie de emoción, esa mezcla de festejo, tristeza, me di vuelta y estaba Estela Carlotto. Nos van a interrumpir unos cantos, pero así estaba la cosa cuando hablaba con la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Mira, conforme, realmente llegar a la conclusión de que la justicia largamente llega en su tiempo y forma. Qué bueno, pensar que las cadenas... Escuchar las voces es lo que sentimos en nuestro corazón, recordar a nuestros queridos desaparecidos, que estos bestias que parecen humanos pero que no lo son, esposados entraron y ahora perpetua, cárcel común, sin ningún tipo de venganza, sino más que nada el saber que es lo que corresponde hacer en un país democrático, juzgar y condenar a semejantes bestias. Así que, bueno, salimos bien. Yo creo que es una inyección para seguir luchando por todos los años que tenemos que seguir para adelante. Que falta. Que mira, porque uno sabe que nunca se cierran los ciclos. No. Bueno, en principio, bueno, sabemos que estamos condenando a los más feroces. Faltan por condición y graduación de delitos. Los civiles también. La justicia, los jueces, que ya se ha comenzado también. Y encontrar 400 nietos, las abuelas. O sea que falta mucho, falta. Pero no hay que aflojar quedándose, uy, cuánto falta. Falta, pero se va avanzando, que eso es lo más importante. Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refería entonces a la ferocidad de estos condenados, pero a no olvidarse de lo siguiente: sigue habiendo nietos por buscar, sigue habiendo civiles a los que también juzgar, y desde ya militares. Pero todo el tiempo pasa que estas personas hablan de seguir adelante, de seguir avanzando. Hay una especie de no conformismo, pero pensemos que ese no conformismo viene de momentos en los que todos los que reclamaban por estas cuestiones eran perseguidos, reprimidos, descalificados, en el mejor de los casos, ninguneados. Te estoy debiendo algunas cuestiones sobre cómo la casa está en orden y un recital insólito para entender cómo este movimiento logró lo que logró y qué es lo que está contagiando para el futuro. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Si te pega, te obliga a tener relaciones sexuales, te dice que está fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón.